sientas segura, no te olvides la ternura entre los pliegues del tiempo. Que los pequeños momentos son los que siempre perduran. Que no estoy desencantada, ni estoy cansada de ti. Echo en falta los detalles que nos hacían reír. Te quiero como tú no te imaginas, solo cuando tú me miras amanece para mí. Y cuando te vas la espera la siento como frontera entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Y el verte me reconforta, me define y me convierte. Vamos al primer beso, a las primeras caricias y a la primera canción. A los primeros te quiero y a la primera emoción. Invítame a tu mirada, como tú sabes hacer, que me sienta ilusionada como la primera vez. Te quiero como tú no te imaginas, solo cuando tú me miras amanece para mí. Y cuando te vas la espera la siento como frontera entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Y el verte me reconforta, me define y me... Te quiero como tú no te imaginas, solo cuando tú me miras amanece para mí. Y cuando te vas la espera la siento como frontera entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Y el verte me reconforta, me define y me convierte. Quiero como tú no te imaginas, solo cuando tú me miras amanece para mí. Y cuando te vas la espera, ya siento como frontera.